¿Hizo usted alguna resolución por Año Nuevo? A lo mejor se propuso comer comidas más saludables este año. Tres cuartas partes del año han transcurrido y usted ha intentado tomar leche descremada y fruta fresca. Pero seamos francos, usted todavía echa mano del medio galón de helado. Todos nos sentimos culpables por algo, sea por escoger un postre cargado de calorías o por algo tal vez mucho más significativo. Pues bien, hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah le presenta la respuesta al sentimiento de culpa, tal como nos lo enseña la Palabra de Dios. Siga nuestra sintonía para la segunda parte del mensaje. Aplaste al gigante de la culpa. Y ahora, en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios sobre el mensaje de hoy. Aplaste al gigante de la culpa. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy vamos a terminar el mensaje que empezamos ayer sobre el tema de la culpa. Estamos usando como ejemplo para nuestra enseñanza la vida de David. Hay dos salmos que David compuso, el Salmo 32 y el Salmo 51. En estos dos salmos, David nos muestra cómo lidiar con la culpa en nuestras vidas. Espero que la lección de hoy sea de aliento para usted. Como sabe, hay algunos que le han permitido al enemigo mudarse a vivir con ellos y los llena de miseria debido a la culpa por algún pecado pasado. Muchas veces es un pecado que usted ya ha confesado y que Dios ya ha perdonado y olvidado. Pero, como me dijo una señora una vez, no puedo perdonarme yo misma. Cuando uno trata con esta clase de problemas y la culpa envuelve su corazón con sus tentáculos, puede estrangularlo hasta la muerte. Espero que podamos ayudarle hoy al abrir juntos la palabra de Dios. Esta es la quinta lección en nuestra serie Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Estos mensajes están grabados en discos compactos que usted puede solicitar por correo o a través de nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. Bien, nuestra lección de hoy brota del Salmo 32 y Salmo 51. Abramos nuestra Biblia y estudiemos la palabra de Dios. Si se estudia la Biblia con cuidado y estudia la Biblia con atención, se nota que uno puede hallar buena información simplemente leyendo lo que está escrito al empezar el Salmo. Esto es lo que dice el título del Salmo 51, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así que, en otras palabras, este Salmo fue compuesto después de este encuentro del que acabamos de hablar. Cuando Natán confrontó a David con su pecado, David ahora va a clamar a Dios. Quiero que sepan cómo lidiar con la culpa en su vida y si tiene alguna culpa o si alguna vez tiene que lidiar con la culpa o conoce a alguien que tiene culpa, esto es lo que David hizo. Y este es el patrón que seguimos cuando tratamos de enfrentar al gigante de la culpa en nuestra vida. Primero, hay que entender que él acepta la plena responsabilidad por su pecado. Por ahí empieza todo. Acepta la plena responsabilidad de su pecado. No trató de echársela a otro. Asumió plena responsabilidad. Si tiene su Biblia abierta al Salmo 51, notará que con frecuencia usa el pronombre personal. He compilado estos versículos. Observe. Ten piedad de mí. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo. Yo he pecado. ¿Qué estaba haciendo? Pasando al frente y asumiendo la responsabilidad. Como saben, esto es un arte casi perdido en nuestra generación. Hemos concebido una manera muy maravillosa de disculpar toda nuestra mala conducta echándole la culpa a los demás, a otras cosas y a las circunstancias. Al trabajo, al medio ambiente y todo eso, pues bien. No lo hubiera hecho de no haber sido por esto. Como saben, la única manera en que se logra libertad de la culpa es pasando al frente, reconociendo lo que uno ha hecho, y asumiendo la plena responsabilidad. Eso fue lo que David hizo. Usted dice, bien, yo no necesito eso. Déjeme decirle, lo necesita si quiere mejorarse. Lo necesita si quiere que se le quite la carga. Si sigue tapándolo y escondiéndolo y soslayándolo, entonces nunca conocerá el alivio que vemos que David haya, como veremos en unos momentos. Asume la plena responsabilidad de su pecado. No le echa la culpa a su herencia. No le echa la culpa a la sociedad. No le echó la culpa de su caída a la naturaleza. Simplemente se miró al espejo y dijo, soy yo. Yo soy el responsable. Luego, reconoce la pecaminosidad de su pecado. No trató de dorar lo que había hecho. Usa varias palabras. Aquí en el Salmo 51, que son muy importantes. En estos tres versículos usa cuatro palabras diferentes para describir lo que había hecho. Primero usa la palabra rebeliones. Dijo, Señor, yo me he rebelado. Esta es una palabra muy significativa, rebelarse contra la ley. Señor, me he rebelado contra tu ley. Luego usa la palabra maldad, que tiene que ver con lo perverso de la naturaleza humana. Luego usa la palabra pecado, que significa errar el blanco. También usa la expresión lo malo, que indica algo vil que merece condenación. Lo dice así porque es muy fácil para nosotros, cuando queremos librarnos de la culpa, sea por una cosa pequeña o grande, tratar de hacerla a un lado como si fuera algo sin mayor importancia y no hacerle frente. ¿Cuántos saben que cuando se confiesa el pecado, y escuchen con atención, no importa de qué tradición religiosa venga usted, sea católico, luterano, metodista o lo que sea, el concepto de confesión es el mismo? Confesar es decir respecto a su pecado lo que Dios dice que es, y reconocer lo que uno ha hecho. Reconociéndolo con los ojos del Dios Todopoderoso, uno dice, Dios, esto es lo que he hecho. Esto es lo que es pecado. En el Salmo 51:17, David escribe estas palabras. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el Salmo 32:5, David habla de esta oración que elevó. Al repasar su confesión, esto fue lo que dijo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es un vocabulario sencillo, palabras claras y directas de la palabra de Dios. La gente ya no habla mucho del pecado. Es una palabra que casi ha desaparecido de nuestro vocabulario. La conciencia de pecado solía ser una sombra para nuestros antepasados. Los creyentes de otra generación detestaban el pecado, lo temían, le huían, se afligían cuando lo cometían. Algunos de nuestros abuelos agonizaban por sus pecados. Un hombre que perdía los estribos se preguntaba si todavía podía tomar la comunión esta semana. Una mujer que por años había envidiado a su hermana más atractiva e inteligente se preocupaba que su pecado amenazara su misma salvación. En los grupos de confesión de hoy, es difícil decir. Nosotros hemos concebido una nueva manera para lidiar con el pecado. El nuevo lenguaje de Sion es este. Confesemos nuestro problema con dinámicas de ajuste emocional humano y en especial nuestra debilidad para conectarnos. Me gustaría decir que necesitamos un nivel de santidad como aspecto de crecimiento. Tratándose del pecado, la gente tartamudea. No quiere jamás vérselas con lo que es. Un sociólogo llamado James Davidson Hunter ha observado que los maestros de escuela ya no dicen nada tan contundente como «Ya basta, por favor, estás perturbando la clase». Porque son palabras de juicio. Más bien, al patán que está haciendo rebotar la pelota de tenis contra las ventanas, los maestros educativamente correctos componen una frase como esta. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo te hace sentir eso? Hunter pasa a decir que, en el actual ambiente, la palabra pecado se halla más en los menús de postres. Atracón de mantequilla de maní y decadencia de chocolate son pecado. Pero mentir no lo es. Todos lo sabemos, ¿verdad? Hemos diluido el significado del pecado. Por eso, tantas personas culpables andan por nuestro mundo hoy porque no hay manera de librarse de la culpa si primero no se reconoce que se ha obrado mal. No estoy hablando solo de grandes cosas, estoy hablando de todo. Si usted quiere perdón y alivio de la culpa, tiene que pasar al frente y asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Tiene que reconocer que lo que ha hecho está mal. Luego, hay que confesarlo al Dios Todopoderoso. Noten lo que David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No es que David se haya olvidado de todos los demás que sufrieron daño en este asunto. Sabe que Betsabé ha sufrido. Manipulada por el poder esgrimido por David, obviamente Urías fue el que más sufrió. Ya no estaba en este mundo. Sabe que Joab ha comprometido su integridad para ser parte de algo en lo que no tenía alternativa. El pequeño que le nació a Betsabé, por cierto, fue un inocente que sufrió daño en todo este asunto. Así que David no está diciendo, Señor, a nadie más le incumbe. Lo que está diciendo es, Señor, cuando miro lo que he hecho, me doy cuenta de lo que he hecho. Es en primer lugar y fundamentalmente una violación de tu santa norma. Y Dios, he entristecido tu corazón con lo que he hecho. David confiesa su pecado al Todopoderoso. Ve que a fin de cuentas su pecado es un insulto y ofensa contra Dios, el Dios de gracia, el Dios que lo había bendecido tan maravillosamente, así que confiesa a Dios su pecado. Hay solo una persona en el universo que puede perdonar su pecado y ese es Dios. Yo no puedo perdonar su pecado, puedo orar a Dios por usted. Su sacerdote no puede perdonarle sus pecados, su pastor no puede perdonárselos. Hay solo una persona en todo el universo que puede perdonar pecados y ese es el Dios Todopoderoso. Así que cuando se trata de su culpa y usted reconoce lo que ha hecho y acepta su responsabilidad en eso, entonces se lo ofrece al Todopoderoso y dice, Señor, he pecado contra ti, por favor, perdóname. Ahora, quiero que noten lo que David le pidió a Dios que hiciera por él en respuesta a su culpa. En primer lugar dijo, Dios, quítame mi pecado. Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es interesante que la misma intensidad que usa para describir su pecado, ahora la usa para describir el perdón del pecado. Si el pecado son malas noticias, ahora pasamos a las buenas noticias porque Dios va a arreglar esto porque David se ha acercado a él con humildad y abiertamente ha confesado lo que ha hecho. En el versículo 2 le pide a Dios que le lave de su iniquidad y le limpie de su pecado. Ve al pecado como una mancha en su alma y la palabra límpiame que usa es un término técnico para la limpieza del leproso en el Antiguo Testamento. Es como si David dijera, Señor, quítame la lepra del alma y hazme limpio de nuevo. En el versículo 7 le pide que le purifique con hisopo. Según las leyes del Antiguo Testamento, cuando una persona tocaba un cadáver, tenía que ser ceremonialmente limpiada con hisopo. David sabe que ha estado en contacto con la muerte debido a Urías y por eso le ruega al Dios Todopoderoso, purifícame con hisopo y límpiame. Luego dice, borra mis rebeliones. Los pecados de asesinato y adulterio no tenían remedio, según la ley del Antiguo Testamento. En términos de sacrificio apropiado, la única manera en que David podía lidiar con estos pecados era pedir que Dios los borrara de su libro. Señor, toma el marcador mágico y simplemente táchalos del libro en que están escritos en mi contra. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer eso? Luego David pide, Señor, no solo perdóname, sino devuélveme mi alegría. ¿Cuántos saben que cuando uno ha hecho algo y no lo ha resuelto, tiene la más miserable experiencia que pueda atravesar? Quiero decir, si alguna vez usted ha vivido con algo que usted sabe que no debería haber hecho, que no le ha hecho frente como es debido y que está agazapado en el trasfondo y que ha tratado de arreglar el asunto, que todo eso puede quitarle la alegría a la vida. ¿No es así? Esto es lo que David dijo. Dijo, versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ahora David no le pide a Dios que le devuelva su salvación, porque no había perdido su salvación, sino que está diciendo, Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Cuántos saben que uno a veces puede perder el gozo de la salvación? Uno anda tratando de dar honor a Dios y luego hace algo que no debería hacer y entonces de repente el gozo se esfuma. David quiere sentir alegría de nuevo. Como ven, el problema con el que se descarría, si me permiten usar esa expresión, es que el que se descarría va a sentirse incluso más miserable que el no creyente jamás podría sentirse, porque el que se descarría sabe lo que es estar en comunión con Dios y lo que se está perdiendo cuando no se está en comunión con Dios. La persona que nunca ha conocido a Dios no lo sabe. Así que David dice, Señor, devuélveme la alegría, restáurame mi gozo, alegra de nuevo mi corazón, pero también renueva mi comunión contigo. Noten en el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ser echado de la presencia de Dios significa que la persona estaría perdida para siempre. David en realidad temía poder perderse, pero ora que Dios no le quite su Santo Espíritu. Me hace pensar que hubo un día cuando David llegó a ser rey, cuando en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios quitó de Saúl su espíritu y lo puso sobre David debido al pecado de Saúl. David no quería que eso le sucediera. Dijo, Señor, nunca me quites tu Santo Espíritu. Luego David empieza a reenfocar el futuro. Noten en el versículo 12, y espíritu noble me sustente. Señor, ya he pasado eso. No quiero nunca volver a pasarlo. ¿Cuántos saben que si alguna vez atraviesan algo de esto y llegan al otro lado, lidian con el asunto, lo confiesan, son perdonados y entonces es posible encontrar un sentido en el que uno necesita tomar asiento y hacer unos cuantos pactos con Dios? Señor, nunca más quiero volver a pasar por esto. Nunca jamás quiero volver a atravesar este caos. Así que sosténme con tu espíritu generoso, Señor. Manténme enfocado en el futuro, de modo que nada como esto vuelva a sucederme. Eso es lo que debemos hacer cuando lidiamos con la culpa. Debemos salir de ella con un nuevo enfoque en el futuro, diciendo, Señor, que nunca más me vuelva a suceder esto. Al volver al Salmo 32, a los dos primeros versículos, verán lo que sucede en la vida de David. Salmo de David, Masquil, observen lo que dice. Léalo en voz alta conmigo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Saben lo que quiere decir bienaventurado? Quiere decir dichoso. Dichoso es el hombre cuyo pecado es perdonado. Permítanme decirles, amigos, sé que este ha sido un sermón algo pesado, y a mí también me gustan los sermones que no son pesados, pero les tengo buenas noticias, escuchen. No importa lo que usted haya hecho, por malo que sea, lo que alguien le haya dicho sobre lo que usted haya hecho, no hay ningún pecado demasiado grande que no pueda ser perdonado por el Todopoderoso. ¿Me oyen? Dios está listo para perdonar cualquier pecado. Usted tal vez piense que ha pecado más allá de la gracia de Dios y que no hay nada que Dios pueda hacer por usted, pero quiero decirle que sin que importe lo que haya hecho, Dios perdonó el asesinato y adulterio de un hombre. Dios le perdonó y Dios le perdonará a usted. Pero Dios no le va a perdonar si no viene tal como David vino. David vino al perdón y a la restauración comprendiendo cómo Dios nos trata. Sí, Dios obra con gracia, pero Dios no se hace el ciego a lo que hacemos. Cuando le hacemos frente, entonces Dios acepta lo que decimos y nos perdona tal como le perdonó a David. Él quiere perdonarnos y me ha perdonado a mí. Saben, todos nosotros tenemos nuestras historias de cosas del pasado, cosas que han sucedido y de las que nadie sabe, cosas por las que Dios nos confronta a través de nuestra culpa. Cuando estudiaba en la secundaria, trabajaba en una ferretería en Cedarville, Ohio. Y el gerente del almacén era un hombre llamado Fred Ludenberger. Era un tipo maravilloso, pero era un capataz muy duro. Me puso en el desván de la ferretería para que lo limpiara. Ahí hacían rosca en los tubos y todas las virutas caían al piso, llenas de aceite. Así que todas las noches regresaba a casa simplemente hecho una mugre. No era un trabajo divertido y parecía que me tocaba lo más duro cada día que iba a trabajar. De cuando en cuando me ponía a trabajar en el piso. Y un día en que yo estaba trabajando ahí, alguien entró. No sé lo que quería comprar. Se trataba de un artículo de $20 que estaba en la vereda y se lo vendí y recibí el dinero. Tenía que hacer algo. y puse el dinero en mi bolsillo. Me fui a casa. No lo hice a propósito, pero cuando llegué a casa me di cuenta de que me había quedado con el dinero y no lo había puesto en la caja registradora. Me puse a pensar. $20 era mucho dinero para mí. El hombre me había hecho trabajar muchas horas extras, sin pagármelas. Quiero decir, ya tenía todo arreglado, ¿saben? Así que me quedé con el dinero. Yo tenía como 15 años. Al principio no pensé mucho en eso, pero de cuando en cuando pensaba en eso. Cada vez que quería hacer algo para Dios, me venía el pensamiento, recuerda la ferretería. Mi padre era rector de una universidad. No podía pensar de qué manera podía resolver el asunto sin que fuera vergonzoso y pensaba que estaba ahorrándole a mi papá el bochorno, lo que pensaba que era muy noble de mi parte. Como ven, siempre nos las arreglamos para jugar todos estos juegos. Me fui al seminario y luego me casé y me fui a mi primer ministerio en Haddon Heights, New Jersey. Trabajaba con un grupo de jóvenes. Recuerdo una ocasión en particular en que se me pidió que fuera a un campamento bíblico en Upper Darby, Pensilvania, y que hablara un grupo de jóvenes. Me fui, y mientras conducía dirigiéndome a Upper Darby, empecé a sentirme cada vez más y más abrumado por la culpa de lo que había hecho, así que empecé a calcular el interés de $20 a la fecha. Me detuve en un pueblito, tomé, creo, $60 que tenía en el bolsillo, los puse en un sobre y lo dirigí a la ferretería Cedarville. Pero no puse dentro ninguna nota ni nada más. Simplemente puse los billetes en el sobre y lo eché al buzón. Me figuré que al fin, ¿saben? Lo había hecho. Pero había un detalle. No lo había confesado. No había pedido perdón. Y el asunto todavía me pesaba en el corazón. Sé que van a pensar que me estoy inventando todo esto, pero no es así. Esta es la pura verdad. Estaba predicando en mi iglesia en Fort Wayne, Indiana, y la compañía de ferretería tenía una convención de importancia en Fort Wayne. Estaba en el púlpito predicando y, para mi asombro, Fred Lutenberger y su esposa entraron a la iglesia donde yo estaba predicando, hablando de Natán. Se sentaron en la tercera banca. Y debo decirles que debo haber echado a perder el sermón totalmente. Recuerdo que tan pronto como terminé y podía escaparme cortésmente, bajé de la plataforma y me dirigí derecho a ellos. Les tomé del brazo y les dije, vengan conmigo. Y los llevé a mi estudio. Les dije, quiero preguntarles algo. ¿Recuerdan hace varios años haber recibido un sobre que tenía $60 dentro? No había ninguna nota ni nada. Sí, fue una cosa muy rara, ¿verdad? Le dijo a su esposa. Le dije, yo lo mandé. Entonces, empecé a llorar porque esto había sido algo que había estado cargando por todos esos años. ¿No es así como una minucia puede simplemente destruirlo a uno? Le dije, Fred, quiero pedirte perdón porque me llevé algo de dinero cuando trabajaba para usted cuando tenía 15 años. Lo puse en el bolsillo, me fui a casa y nunca lo devolví. Traté de pagarlo con el dinero que le mandé, pero sé que no es así como debía hacerlo. Así que aquí estoy, en mi estudio, pidiéndole que me perdone. Me abrieron los brazos y me abrazaron. Me dijeron que me querían y que agradecían por saberlo. ¿Saben? Tengo que decirles algo. Nunca he sentido ganas de bailar, pero en ese momento me pareció que quería hacerlo. Quería danzar. ¿Comprenden? ¿Cuántos saben que no hay nada como el saber que uno ha sido perdonado? Que Dios lo perdona, que Él quita la culpa y que uno puede vivir sin ella. No hay que cargar con la culpa en la vida. Es posible ser librado de ella. Dios le perdonará. Pienso que la mayoría de personas le perdonarán, pero tiene que pedírselo a Dios. Tiene que iniciar el proceso. Bienaventurado el varón cuyo pecado es perdonado y cuya iniquidad no es tomada en cuenta. Si usted